Kim Yong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, regresó el día 11 luego de participar en la investidura del presidente de la República Islámica de Irán, cumplimentando la invitación de esta. En la terminal del Aeropuerto Internacional de Pyongyang, Kim Yong-nam pasó revista a la Guardia de Honor de las Fuerzas Terrestre, Naval, Aérea y Antiaérea del Ejército Popular y de la Guardia Roja Obrero Campesina, luego de recibir el parte de su jefe.